Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos una edición más de Cortos desde la casa. Latinoamérica llega a Roma. Varias manifestaciones artísticas y culturales de Latinoamérica están en la muestra La Primavera Latinoamericana, en donde se exhibirán los bienes más representativos de varios países de la región. La muestra estará hasta el próximo 22 de junio y los detalles los tiene Darío Males. Organizado por el Instituto Ítalo Latinoamericano, el Festival La Primavera Latinoamericana comenzó el viernes pasado con la música del colombiano Álvaro Aterrotúa y La Chirimia. Durante los días de programación, que durará hasta el 22 de junio, se prevé un total de 53 manifestaciones artísticas, entre las cuales ocupan un lugar especial la música, la literatura y el cine. En cuanto a la música, se presentarán los mariachis Romantitlán de México, el grupo Septeto Naborí de Cuba y los grupos folclóricos pertenecientes de Bolivia. La encargada de cultura del Instituto Ítalo-Americano ha señalado que esta muestra constituye una oportunidad para tener un viaje por varios países de Latinoamérica a través de la riqueza de sus ritmos. También se exhibirán entre el 10 y el 16 de junio películas de 17 países en una muestra organizada por Rodrigo Díaz, director del Festival de Cine de Trieste. La lista incluye Los Dioses Rotos de Ernesto Darana Serrano de Cuba, Cielo Oscuro de Joel Caldero, Osom Arredor de Clever Mandioca de Brasil, La Eterna Noche de las 12 Lunas de Priscila Padilla de Colombia, Las Cosas Como Son de Fernando Lavadero de Chile y La Piedra Ausente de Sandra Rosenthal y Jesse Lerner de México. Estas y muchas actividades más se desarrollarán en la Primavera Latinoamericana, que está prevista hasta el próximo 22 de junio. El alcalde de Pujilí, doctor Fernando Matute, y el director de cultura, el señor Juan Albán, solicitaron al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al escritor Raúl Pérez Torres, la creación de una extensión de la Casa de la Cultura en Pujilí, donde se puedan albergar las diferentes manifestaciones artísticas que se dan en este cantón. Hemos querido dejar para las futuras generaciones un gran legado, que no se pierda la memoria colectiva, que no se pierda las tradiciones y costumbres, que seamos siendo protagonistas de la cultura, no solamente local, sino a nivel nacional. Y entonces tenemos el visto bueno de quién está pues delegado de esta área, y vamos a empezar las coordinaciones correspondientes una vez que pasemos este gran acontecimiento, como es la fiesta, la octava de Corpus Christi, que se va a celebrar desde el 14 de junio hasta el 22, y luego pues estaremos haciendo las indicaciones correspondientes que nos han dado, los trámites necesarios, de tal manera que solamente instalemos oficialmente, porque cada uno de los talleres, cada una de las casas, cada uno de los espacios de Pujilí son siempre y de manera permanente espacios para el arte y la cultura. Esta petición se realizó el miércoles 4 de junio durante la ceremonia de pedido Ojocha al presidente de la Casa de la Cultura de ser prioste principal del danzante autóctono de Pujilí, que se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de junio. La respuesta fue inmediata por parte del vicepresidente Gabriel Cisneros, quien señaló que existe el compromiso político del presidente del núcleo de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, Edmundo Rivera, de crear extensiones en cada uno de los rincones de la provincia, y que se unirán con el alcalde de Pujilí para articular una política pública y cumplir con este compromiso. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el pasado jueves 5 de junio a las 18 horas, con la presencia de varias autoridades de las letras ecuatorianas, se realizó la presentación en su segunda edición del libro Regalo Mora, un pájaro gordo con qué jugar. Este libro parte desde visiones biográficas de la apacible vida de sus primeros años en Loja y de un deporte que tiene millones de seguidores y al que no le faltan detractores: el fútbol. Se acerca a él no con la desbordante pasión de algunos ni con la desdeñosa actitud que a veces adopta la intelectualidad. Es así que se piensa la pasión de millones desde una forma amena, como lo aseguró el escritor Willo Ruales, presente en la presentación de este libro. Son textos de un gran conversador, de alguien que camina despacio y que va a tener una larga vejez enseñando precisamente gracias a su gran memoria. acabas de evidenciarlo, tú tienes el disco duro todavía intacto. Yo, en cambio, ya mi disco duro no funciona. Y por eso creí con toda seguridad que mi recurso milagroso de volverme invisible había funcionado. Pero veo que no ha sido así. El escritor y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, también estuvo presente en este conversatorio en torno al libro Un pájaro gordo con qué jugar, de cuyo texto dijo: y aquí Galo escribe con todo el cuerpo, patea con ambas, es arquero para tapar las dudas y las deudas, mediocampista para atajar los recuerdos, delantero señalando la ruta de la reflexión. Galo es un equipo, un dirigente más bien, que ha convocado a Freud, Borges, a Rilke, a Pablo Palacio, a Marx y Octavio Paz, a Cortázar, ese goleador, y al Cholo Vallejo, al peluquero de la esquina y al subcomandante Marcos, al Che y a Remedios La Veña, a Silvio y a Rulfo, a Nabokov y a las lolitas que patean al corazón. Desde una mirada crítica y antropológica, Galo Mora presenta en esta obra al fútbol en la cultura de los ecuatorianos. Una obra amena y reveladora, Galo Mora Witt ha afirmado que escribir sobre fútbol es referirse a un movimiento pertinaz, capaz de trascender canchas y graderíos, y lo demuestra con este libro que piensa la pasión del fútbol. Gracias por acompañarnos en Cordos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.